Estamos en comunicación telefónica con el director de esta obra, que es Cristian Fiona. Muy buenos días, Cristian. Aquí Marcos y Leandro te saludamos. ¿Cómo estás, Leandro? Marcos, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. Gracias para todos. Buen día. Gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poquito sobre el estreno de esta obra, ¿no? El empresario teatral. Sí. Perfecto. Mira, el estreno es el jueves 18 y el viernes 19 de noviembre. Bien. Hola. Sí, estamos escuchándote. El jueves 19 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Mendoza. Mira, es la verdad que es una comedia brillante. Es una historia que parodia las dificultades de un productor teatral para formar una compañía, y bueno, gracias a los celos, rivalidades propios de los artistas y los egos, y la falta de dinero, en realidad, se le complica bastante al señor Fogelsang, que es el personaje principal. La obra resulta una obra completamente contemporánea y habla de la crisis del teatro, de un productor que no tiene dinero para montar esa obra y busca financiarla a costa de lo que sea. Claro. Bueno, en realidad la genialidad de Mozart para componer esto hace, bueno, siglos atrás, y la verdad es que él parodia muy bien las manías y las neurosis de los actores y los cantantes, que al final, claro, si no dejamos los egos de lado, no se puede hacer nada. Claro, claro. ¿Quién escribió esta obra? ¿Quién es el autor? La obra es de Mozart. Nosotros hicimos una adaptación libre de la obra. Y empezamos el año pasado, tuvimos que hacer casting por internet, por Zoom, porque estábamos en plena pandemia. Claro. Y bueno, fue difícil, porque imagínate que tienen que ser actores integrales que no solamente canten, sino que además actúen. Claro. Mozart ha avanzado para su época. Él, básicamente, si vos mirás la obra, vas a ver que él sentó las bases de la comedia musical. Uh-huh. Está hecho como una comedia musical, la estructura de una comedia musical. Claro, claro. ¿Quiénes integran el elenco? El elenco tenés a Enrique Lucero, que es el protagonista, el señor Fogelsang. Después tenés a Natalia Marquette, que es Madame Silverkline. Después tenés Belén... ¡Uy! Se me van los nombres de los chicos. Belén Lowet, que es Madame Hearst. Gastón Hausler, que hace el señor Buff. Y Rachel Delu, que es la señorita Sara Torres. Ajá. Son cinco integrantes que te digo que hacen una comedia realmente disparatada. Es una comedia típica de situaciones de humor. Yo, claro, digo que no hay que verlo como una ópera, porque nosotros no lo planteamos como una ópera, porque quisimos realmente que la gente la pasara muy bien y se divirtiera y se riera muchísimo y viera una comedia brillante. La trama busca básicamente hacer reír mucho al público y mediante las ironías, parodias y confusiones típicas de estas cosas, sarcasmos, muchísimo sarcasmo. Y bueno, en realidad eso fue lo que buscamos y claro, lo hemos conseguido, pero exploradamente. Bien, bien. Y el estreno es justamente el día viernes, ¿no? ¿Para posterior después tienen otras funciones, quizás? No, el estreno es el día jueves 18. Ah, bien. Uh-huh. El estreno es el día jueves 18 en el teatro Mendoza. Yo te cuento, Leandro, sí, que Empresario es la obra con la que se materializa la rivalidad entre Salieri y Mozart. ¿Te acordás de esa famosa rivalidad entre los dos? Sí, sí, sí. Claro, bueno, claro, esta es la, digamos, entre comillas, la ópera. Digo entre comillas porque nosotros hemos hecho esta versión adaptada, en realidad, donde se rivaliza entre, se materializa la rivalidad entre los dos y bueno, finalmente gana Salieri porque es todo como un arreglo que se hace para dejar en ridículo a Mozart y dejarlo en evidencia. En ese momento Salieri era el músico oficial de la corte. Claro. Entonces lo hace él para quedar bien parado y de hecho, bueno, le sale bien. Igual, la obra que se representa ahora en la actualidad es la obra de Mozart, no la de Salieri. Claro, el arte, claro, triunfa en todo, y el talento sobre todo. Claro, claro. Bueno, buenísimo. La invitación entonces es para el viernes 19 y el sábado 20. No, jueves 18 y viernes, perdón, 19. Perdón. No, está bien. Tengo mal agendado acá. Es para el jueves 18 y viernes 19, así es. Y viernes noviembre, 21:30, Teatro Mendoza, los invitamos, van a ver una comedia brillante, una gran producción, Realmente te digo que lo hemos puesto todo, hemos hecho una gran inversión económica en esto. Uh-huh. La escenografía es brillante, el vestuario es brillante, una gran iluminación, la van a pasar realmente muy bien. Una producción muy costosa y muy difícil de ensamblar, fue complicado. Claro. ¿Y es autogestivo toda esta tarea? Totalmente. Uh-huh. Lo hicimos nosotros con nuestros recursos y te digo que en una situación complicada para producir, y bueno, vos sabés mejor que nadie, como le hemos pasado a los artistas el año pasado, sí, y este año también. Y sí, es autogestiva, te digo que no especulamos en nada, lo pusimos todo, como hacemos siempre. Nosotros no, al público siempre le damos más, más y más y mucho más, siempre. Tenemos un montón de cositas guardadas para que la gente se impresione y la verdad que la pase muy bien, que la pasen muy bien. Trabajamos con muchísimo respeto por el público y la verdad que el trabajo escenográfico que ha hecho Rodolfo Salazar es impecable, la reproducción es intacta, pero así, exacta, realista, total de un teatro de los años 50. Ah, qué bueno. Por dentro, qué con bueno, todos los... Un trabajo impecable, realmente se van a, yo, mira, yo lo digo y quizás suene, no sé si suena bien, pero es Broadway en Mendoza. Ajá, mira. Broadway en Mendoza, realmente, bien. Realmente es Broadway en Mendoza, es una producción impecable. Yo estoy muy orgulloso del trabajo de todos los chicos, han trabajado muchísimo, es un gran equipo y es un gran estreno, no se lo pierdan, realmente se van a reír mucho, la van a pasar muy bien. Bueno, muy bien, la invitación está hecha. Que tengan toda la mer ahí para el estreno, y como siempre el Teatro de Mendoza siempre tan relevante, ¿no? Siempre tan profundo y tan interesante. Total, como ha sido siempre. Totalmente, y hay que apoyar al Teatro de Mendoza para que el Teatro de Mendoza siga creciendo también, y hay que formar al público, entonces este tipo de producciones ayudan y suman mucho para que eso ocurra. Por favor, apoyen al Teatro de Mendoza, hay muchísima gente produciendo a un nivel, pero calle Corrientes, acá en Mendoza, necesitamos del apoyo del público y se van a sorprender, yo te digo que se van a sorprender, Bueno. Es un gran trabajo, muchísimas gracias. Bueno, Cristian, gracias a vos, y están todos invitados, para el jueves 18 y el viernes 19 en el Teatro Mendoza. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por el espacio que nos dan y bueno, y por difundir la cultura de Mendoza. Muy bien, gracias a vos, un abrazo grande.